quien diga mentiras y amor, en que siempre ven promesas que expresen pasión. Una canción dirá lo que tú inspiras, cien piropos mil locuras de amor. Por ti, mujer, por ti solo vivo yo. O si viviera por ti, solo canto yo. Cantar es mentira que el viento bordó, el viento llevó. No digas tal, jurar puedo flor de abril, que tú tendrás el más fiel amante en ti. Cantor de canciones que parlan mi amar, me quiere engañar. Cantar, cantar, quien canta sus males cura su viento en dolor. Cantar, cantar, quien canta sus males cura su viento en dolor. Por ti, mujer, por ti solo vivo yo. Si, si viviera por ti solo canto yo. Mimosas canciones que amor inspiró, amor la cantó. Por ti, mujer, por ti solo vivo yo. O si viviera por ti solo canto yo. Cantar es mentira que el viento portó, el viento llevó. No digas tal, jurar puedo flor de abril, que tú tendrás el más fiel amante en mí. Cantor de canciones que parlan de amar, me quiere engañar. Cantar, cantar, quien canta sus mares cura su viento en dolor. Cantar, cantar, quien canta sus males cura su viento en dolor. Por ti, mujer, por ti solo vivo yo. Si, no, no, si, señor, bien, por ti solo canto yo. Mi voz, las canciones que amor inspiró.